Bienvenidos y bienvenidas a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por acompañarnos una vez más en este su programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Como siempre, ustedes son nuestra motivación para cada día, pues estar listos para compartir un programa especial con nuestros artistas ecuatorianos, que también, pues ustedes saben, ellos trabajan arduamente para ir tras esas metas y sus objetivos. Así que ustedes pueden ingresar a este escenario que lo hemos preparado, pues para poder disfrutar de la música que nos trae nuestra invitada del día de hoy, así como también conocer esa historia, ese vínculo con la música, porque quiero adelantar y decirles que ella es una joven talento ecuatoriana, pues que viene haciendo música desde muy niña, desde muy pequeñita, y es así como pues de a poco uno se va fortaleciendo esos gustos y esos sueños. Así que gracias por estar en los 940. Recuerde que usted también nos puede escuchar en los 940 AM y también en la página www.casadelacultura.gov.es. Además, es importante decirles que ustedes pueden descargar nuestra aplicación y buscarla en el Play Store, ponga Radio CCE, no le cuesta absolutamente nada, y desde ahí, pues usted ya sabe, puede disfrutar de todo lo que le ofrecemos en esta su señal. Bueno, nos vamos con el siguiente segmento. En los controles nos acompaña Francisco Viracocha. El artista de hoy, aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy, en Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, y vamos a presentarles a nuestra invitada. Se trata de Cris Pasquel, así se llama. Es así como usted la puede encontrar en su nueva producción discográfica y, bueno, pone de manifiesto uno de los temas que quizá ella considera que es el más fuerte, como es Con un beso infinito. Esta producción está bajo la dirección musical y arreglos del maestro Paco Godoy. ¿Quién es Cris Pasquel? Ella nació en Imbabura por el 6 de mayo de 1984 en La Natabuela, en este lugar maravilloso que ya le iremos preguntando de a poco, porque es muy mentado este lugar. Ella es hija del señor Luis Rafael Pasquel y de la señora Rosa Vázquez. Cris, cantante y tecladista, joven artista popular, inició su carrera musical a los 12 años de edad. Sus estudios académicos los realizó en el Instituto Superior de Música Luis Ulpiano de la Torre, en Cotacachi. En 1998 integró la recordada agrupación femenina Lluvia de Estrellas, con la que realizó exitosas presentaciones en el país y en el extranjero, alternando con varias orquestas también y artistas afamados de la época. Bueno, y todos los detalles que yo podría seguirles leyendo y contando, porque tiene una amplia trayectoria, mejor la vamos a dejar para que sea ella quien nos cuente. Así que, bienvenida, Cris, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Laurita, gracias a todos los radioescuchas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias por el apoyo que me han brindado los medios de comunicación. Es un honor presentar mi nuevo proyecto, mi nuevo trabajo discográfico que se titula Con un beso infinito. Es de música netamente nacional. Son ritmos ecuatorianos, nuestros. Propios de nuestro querido Ecuador. Bueno, al inicio de este programa pusimos una bomba, le corresponde a Tony DG, precisamente es el compositor, y lleva por título Viva la Fiesta. Y bueno, ¿qué tal este tema musical? Escuchamos algunas canciones, unos fonemas dentro del texto, que tienen mucho que ver con la cotidianidad. Así es, el tema precisamente se va a enraigado a acoger a la comadrita, al baile, que tal vez puede ser mañana el último día que podemos disfrutar de un baile, de disfrutar de la familia, y precisamente esta canción se titula Viva la Fiesta. Bueno, esta le corresponde, decíamos, tanto letra y arreglos a Tony o es de alguien más. Sí, es de Paquito Godoy, los arreglos musicales, y el productor musical es Tony DG. Bueno, ya algún rato preguntaremos a Tony DG qué pasa con este Siki Siki, ¿era algo así? ¿Cómo el era? El Siki Siki y el Chaca Chaca. Bueno, nosotros escuchamos a veces Chaca Chaca, hay un pajarito también que es claro. El Chaca Chaca, no sé sí. Si se refieren al mismo. Vamos con el baile y el Siki Siki es con el canto, ¿no? Ay, Siki Siki, ay, Siki Saca, ay, Chaca Chaca, ay, la machaca. Vamos metiéndonos en el baile con el pasito del Siki Siki y el Chaca Chaca. Bueno, ahí está. Sin duda usted puede haber escuchado estos términos. Ahí tiene la oportunidad de poder disfrutar también de estos temas y de la historia que nos pueden contar cada una de estas canciones. Pero bueno, vámonos a trasladar a la niñez. Como siempre, hoy viniste con tu hija, Cris. Sí. Bueno, ella está por aquí. Ya le van a estar viendo por ahí, a lo mejor en la cámara, en el Facebook. Sin duda, desde muy pequeña te vinculaste a la música para poder ingresar ya y estar en un determinado tiempo ya como tecladista, quizá como con la formación académica que es necesaria. Desde muy niña, ¿qué pasó en esa niñez allá en Natabuela, donde hay una gran historia de vida? Sí, me encantaba desde niña la música, pero lamentablemente mis papás me trajeron a la mitad del mundo donde recién ellos no querían en principios de mi infancia meterme mucho en la música. Y luego regresé a Cotacachi a estudiar arrendando un cuartito solita. Sí, y a estudiar lo que es música. Estudié piano con Carlos Gallegos, que es productor musical en Atuntaqui, y con el difunto Gonzalito Terán, que era mi maestro de piano. Luego incursioné en la música tropical con un grupo llamado Lluvia de Estrellas, un grupo femenino, y salimos al exterior. En Colombia estuvimos presentándonos prácticamente con personajes de la música tropical allá en Colombia. Ahora, Cris, cuando usted nos dice me regresé, bueno, la mayor parte de la gente antes de los pueblos pequeños salía a las grandes ciudades para profesionalizarse, pero el caso suyo es que de acá de Quito usted se regresó a su tierra. ¿Cómo fue eso? ¿Papá qué le dijo? ¿Le apoyo o no le apoyo? Tuve que pasar pruebas con mi familia. Sí, y también con los estudios en la música. Casi no estaban convencidos de que podría lograrlo, pero aquí están los resultados. Poco a poco he estado demostrando que se llegó a lo que he querido llegar y quiero seguir triunfando en este proyecto que estoy lanzando. Bueno, ahora que ya le ven, ¿qué tal? ¿Qué dicen ya después de ver todo el producto, de saber que usted es una gran pianista, una buen artista, mezzo soprano tal vez, ¿sí? ¿Cómo? Sí, soy contralta. Ah, contralta. Soy contralta, sí. Mis padres muy orgullosos, emocionados de lo que estoy logrando. Siempre he cantado música sacra. Luego de que salí de la orquesta Lluvia de Estrellas, entré en lo que es precisamente la música sacra y cantando e interpretando los teclados. En cada lugar donde me han llamado siempre he estado con la música sacra y con este nuevo trabajo que es la música nacional. ¿Qué tal ese cambio entre la música sacra y también, bueno, la música tropical y ahora la música ecuatoriana? Son fases, son etapas que me he planteado en mi vida. No siempre quiero estar ahí, pero prácticamente me quedaré con la música nacional y con la música sacra, que es mi pasión también. Dentro de los instrumentos, pues son varios los que aprenden a tocar ustedes, pero sin embargo, ¿cuál es el instrumento que tiene poder en Cris? El teclado, los teclados. Yo estudié lo que es guitarra, el saxofón también, pero me encantaba siempre y me ha gustado ver a los artistas, a las mujeres precisamente, cantar y interpretar el teclado. Es algo muy, muy, un poco difícil cantar y tocar al mismo tiempo, pero lo he logrado. Bueno, eso es parte importante dentro de esa propia escuela. Qué bueno, pues nosotros en raras ocasiones encontramos personas que sí toman esa decisión de irse, de buscar esa oportunidad de vida, de poder consolidar pues esas metas y esos objetivos. Así que felicitaciones, Cris, y bueno, Yo creo que todo después de sufrimiento, después de las múltiples situaciones que uno tiene que pasar y cuando ya se consigue la meta, pues, o sea, todo se olvida. Sí, son experiencias que la vida nos da a cada uno de nosotros y a veces a los artistas lo más bonito de un artista, de un cantante, es plasmarlo en un cuaderno y mucho mejor si lo grabamos, lo hacemos música. Bueno, dentro de su disco veo que aquí hay Con un beso infinito. No sé si eso es Logan o hay algún tema musical con ese título. Es el beso asesino, es un pasillo. Y dentro del contexto de la canción se llama, está impregnado esta palabra tan hermosa, un beso infinito, que es lo que nosotros cuando amamos a alguien le dedicamos a esa persona que quiere que con ese beso llegue hasta lo más profundo de su ser. Bueno, este CD tiene aproximadamente 18 temas y en el 15 está Beso Asesino. Este le corresponde a Víctor Martínez y a Pepe Domínguez, un pasillo, y ya saben los arreglos del maestro Paco Godoy. Y vamos a escuchar a Cris Pasquel en este tema que lo está promocionando en esta nueva producción. De presa quiero besarte con un beso infinito que te estremezca y haga soñar, que sea un beso que apague mi sed de amarte, que me entregue tu vida y te dé mi ansiedad. Te deje un recuerdo que no puedas olvidar, que te abeja y te libe tu boquita de panal, que te robe la calma y te deje sin alma. Es un beso asesino el que te quiero dar. Recuerdo que no puedas olvidar, que se abeja y te pique tu boquita de panal, que te robe la calma y te deje sin alma. Es un beso asesino el que te quiero dar. Estamos ya de regreso. A ver, para todos aquellos que se juntan a nosotros, está aquí en los estudios de la radio Cris Pasquel presentando su nueva producción discográfica. Bueno, ahí escuchábamos uno de los pasillos que llevaba por título Beso Asesino de Víctor Martínez y Pepe Domingos. Gracias a todos quienes también están conectados con nosotros a través del Facebook. Deje por ahí un mensajecito que a nosotros nos dará muchísimo gusto el poderlo compartir. Un abrazo Ramiro Caiza también por ser parte de este encuentro con nuestros artistas aquí en este su programa. Bueno, vamos a ir conversando, Cris. Sabíamos que hay instrumentos que han sido sus fuertes, que ha tenido interés de aprenderlos. ¿Qué pasó? ¿En qué momento tomó la decisión también de que hay la oportunidad de poner la voz? Sí, siempre canté, siempre canté desde niña, desde pequeñita me ha gustado cantar y ese es mi fuerte, la voz de interpretar canciones que a veces un poquito altas en la tonalidad. Empecé con los temas de música tropical de Olga Tañón y esforzándome un poco más porque la tesitura de ella en sí es muy alta. Y me eduqué también con varios maestros de canto para poder sacar mi voz mucho mejor y la interpretación, que es lo importante. En la tonalidad, ¿es lo mismo, por ejemplo, cantar la música ecuatoriana, que quizá lo tropical utiliza la misma tesitura, y también la música sacra? Sí, sí, es va por el mismo, por la misma tesitura, ¿no? No, siempre, o sea, cogemos tonalidades de acuerdo a nuestra voz. Yo soy contralta, pero sí, a veces un poquito esforzándome un poco más si llego a ser soprano, por ejemplo, o barítono, que lo podemos lograr. Sí, siempre con educación, educándonos nuestra voz, porque a veces esforzando, podemos sacar un gallito por ahí. Bueno, y la música sacra le ha dejado también varias satisfacciones. Ha podido usted grabar otros temas musicales, así como también visitar otros países a esta virgencita, sobre todo a la negrita, que se llama la Virgen de Guadalupe. Sí, fue una experiencia. Envié un tema a la Ciudad de México, un tema que lo realizó Tony de allí, un compositor muy muy conocido aquí en Ecuador, y envié ese tema porque realmente era una propuesta que nos hicieron desde el otro país, desde México, para realizar un concurso a nivel nacional, en este caso de México, ¿no? Y fui seleccionada, fui ganadora para representar a nuestro país allá en México, en la Basílica de Guadalupe. ¿Y cómo le fue? Excelente, es una bendición, como lo repito, haber llegado a los pies de nuestra madre y representar como se merece nuestro país. Bueno, y este tema musical, ¿a qué hace referencia? El primer tema que gané en el 2018, gracias a Dios, se titula Madre Bendita. Es en ritmo corrido, pero lo hicimos más o menos como tipo al vasito, así un ritmo medio corridito. ¿Cómo es el tipo de música que les gusta a los mexicanos, ¿no? Sí, claro, en corrido. Y la canción dice, Madre Bendita, quiero alabarte con las canciones del corazón. Llevé las plegarias de nuestros ecuatorianos y las peticiones también, y el agradecimiento que nosotros le tenemos a la Virgen Morenita, que también hay muchos seguidores, muchos devotos de nuestra Madre Santísima. Cris, una vez que usted terminó, me imagino que cursó hasta sexto curso lo que es música ya en esta institución. Sí. ¿Y qué pasó después? ¿Siguió estudiando o ahí paró, hizo un par ya? Sí, me gradué en el Instituto de Música Luis Ulpiano de la Torre. Luego quise seguir en otra universidad, parvularia, pero no fue mi fuerte. Me fui más por dar clases personalizadas de mi hogar, y desde ahí ya son algunos años que estoy dando clases en mi casa, clases de piano, de canto. Ah, ya, personal. Ajá, personalizadas, sí. Veo mejores resultados realmente. ¿Y en qué se basa para decir que hay mejores resultados? Porque veo que los chicos, como que uno ya se concentra en dedicarle su tiempo, que avance, que surja el estudiante. Y veo que ellos ya son profesionales, ¿no? Existen chicos que ya han logrado hacer llegar a los escenarios también. Bueno, y ¿en dónde está ubicada, por ejemplo, el domicilio en donde usted dicta clase? Me imagino que todavía tiene cupos. Claro, claro, sí. Hasta el fin de semana yo doy clases, pero siempre organizándome con los chicos, a veces por los estudios. Doy clases en la tarde, en la mañana con personas adultas que también les gusta tocar la guitarra, aprender a tocar el piano. Hay personas que han querido cantar siempre y nunca han tenido la oportunidad. Yo estoy ubicada en la mitad del mundo, en la ciudad mitad del mundo, en el sector de Rumicucho, tras de la bomba de la Petrocomercial. Y sí, se dan el trabajo de ir porque es un poquito lejos, para poder recibir sus clases conmigo. Bueno, vaya preparando papel y lápiz porque nos vamos con el siguiente tema musical y al volver les seguiremos a ustedes compartiendo esos numeritos que son necesarios, sobre todo si usted vive por la mitad del mundo, ahí tiene la gran oportunidad. Vamos con otro tema de que lo vamos a extraer de este CD que nos comparte el día de hoy Cris Pasquel. ¿Qué tal si le ponemos ritmo también a esto, no? Hay una canción que lleva por título Lacito Blanco. Esta le corresponde a Alfonso Arauz a ritmo de San Juan. Cuando la vi con su vestido color azul, apasionado me enamoré. Era su boca como un carmín, y en su vestido como una flor, y en su vestido como una flor, lacito blanco llevaba. Enamorado yo me sentí, desesperado yo la besé, besé sus labios con frenesí, besé sus ojos y me quedé. Cholita linda, dame tu amor, otro lacito yo debo dar, un lacito que siempre ha de ser, el que nos una hasta morir. Enamorado yo me sentí, desesperado yo la besé, besé sus labios con frenesí, besé sus ojos y me quedé. Cholita linda, dame tu amor, otro lacito yo debo dar, un lacito que siempre ha de ser, el que nos una hasta morir. Bueno, ya estamos de regreso nosotros aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. ¿Nos puedes ampliar un poquito sobre el ritmo de este San Juanito que nosotros acabamos de escuchar? Nos gustó sacarle un poquito más picadito, ¿no?, el San Juan, así como para que zapatee la gente. Y con la trompeta, como es como la fuerza que le da la canción, la trompeta. Y ya pues el tema Lacito Blanco es un tema muy conocido, antiquísimo, pero y lo sacamos a la luz nuevamente. Bueno, ¿qué recuerda de Natabuela, Cris? Mi infancia estuve hasta los 5 años, sí recuerdo muchísimo que mis padres son agricultores y nos han llevado por esos caminos de la agricultura, por las montañas, a acampar, todo ese amor y esa humildad que tiene la gente allá en Natabuela y los cuyes que son nombradísimos allá. pues sí, me traigo bastantísimos recuerdos de eso. Bueno, hablar de la tierra de uno, pues sin embargo, usted dice, me vinculé mucho con la agricultura, con todas las actividades que hacían nuestros padres. ¿Qué pasó con la música? A veces como que la música es parte importante en el desarrollo de las actividades que uno se puede hacer en el campo. Sí, cuando voy a la finca de mis papás, que es un poquito alejado de la ciudad, llega la inspiración para poder componer, para poder hacer música, esa paz, esa calma, fuera el smog, fuera todo, ¿no? Entonces, sí, la música nos lleva bastantísimo a esa llenura con el campo, con la naturaleza, a valorar nuestro país. Bueno, una de las cosas que siempre hay ese sueño, como usted dice, buscar la forma también de poder compartir el conocimiento con otros niños, con jóvenes, adultos, pero también llega esa faceta de querer tener lo propio y empezar a soñar para poder poner nuestras propias producciones, quizá en el caso suyo, su voz. No sé si hay una faceta de creación de Cris. Sí, he logrado hacer algunas composiciones. Tengo en YouTube un tema, un villancico, que se llama Ven, Ven Niñito. Lo compuse y me encantó muchísimo la idea de empezar a componer música nacional, porque principalmente tengo música sacra en mis composiciones y el tema que es Ven Niñito, que ya lo publiqué. ¿Siempre lo religioso? Sí, me encantó hacer temas a Dios, de adoración, de alabanza, a la Virgencita también, que tengo algunos temas. Y ya con este nuevo proyecto que es la música nacional, pues no está por demás empezar a componer. Ya tengo algunos temas para el próximo volumen que estoy planteándome hacer. Ahora, ¿solamente pone la poesía o también hace partituras para saber qué es lo que usted quiere, qué ritmo poner a las canciones? Sí se le pone el ritmo, sí, con el piano, precisamente con el piano es mi instrumento que me acompaña en las composiciones. Pero lo que es partitura sí dejo a los maestros, a los grandes maestros que me han acompañado en este lapso de tiempo que he tenido aquí en la capital. Bueno, vamos a seguir nosotros disfrutando de música aquí en nuestro programa. No sé qué tema podríamos compartir. A ver, bueno, qué... yo les comparto un tema que me encanta. Se titula Te Voy a Olvidar, la 3. Y es un tema de Tony DeGé. Yo quisiera proponer que, como dice usted, Laurita, que compongamos, que hagamos nuevas creaciones. Pues por eso quiero que la gente conozca mi nuevo trabajo discográfico. Y ahí va para ustedes hoy. Las penas que tú me das, he decidido no volverte a ver. Duele en el alma dejar el ayer, pero que muera de pena, te voy a olvidar. Las penas que tú me das, he decidido no volverte a ver. Duele en el alma dejar el ayer, pero aunque muera de pena, te voy a olvidar. Infame fue tu cruel traición, yo que te amé con devoción. Para vivir, me voy muy lejos, ya no sabrás de mí. Me voy muy lejos. Bueno, ahora Cris, coméntenos cómo se encontró con el maestro Paco Godoy para hacer estas producciones. Fue un día que fui a su, bueno, no prácticamente con, fue con Paquito, fue al comienzo fue con Antonio Godoy, que quien fue que escuchó mi voz. Luego, como nos encontramos en la música sacra, más o menos con en escenario de la música sacra, nos gustó hacer un trabajo que es ya de música nacional. Sí he trabajado con Paquito en Imbabura, también lo hemos incursionado en el escenario juntos. Un placer y un honor siempre formar parte de esta familia, de la familia Godoy. Bueno, porque también ellos siempre están vinculados a la cuestión sacra también, sí, ¿no? La sí, Paquito es le encanta muchísimo tocar e interpretar los teclados en el órgano tubular en la Iglesia de la Compañía. También ahí formamos parte de el estreno de la Misa Mestiza Ecuatoriana, con mi voz y con sus teclados. Ahora, usted nos había mencionado que dentro de su nuevo proyecto, su próximo volumen, será plasmar ahí toda su creación. Sí, es mi sueño. Estoy ya con este nuevo proceso, digámoslo así, de poner mi música, mis letras, mis composiciones, hecho poema, ¿no? Hecho música. ¿Cuántas tiene? Estoy ahorita con 5 temas de música nacional, algunos muchísimos temas de música sacra, pero sí quiero ya empezar nuevamente a seguir creando. ¿Qué ritmo les pondría usted a las canciones y por qué? Ya lo tengo en ritmo de albazo, en pasillo. Soy más romántica. Más romántica. Sí, soy más romántica. Entonces el pasillo de ley tiene que ir con mis temas. ¿El momento ideal para escribir de Cris Pasquel? Cuando nos pasa alguna cosa, digamos, no mala, ¿no? Son experiencias. Eso lo plasmamos, lo escribimos, lo hacemos poema. Siempre nos pasa y a veces hay chicos que o personas que les tienen una experiencia buena, experiencias que son un poquito tristes, pero eso al músico le encanta crear. Cris, ¿alguna vez ha tenido la oportunidad? Bueno, ya nos adelantó que sí ha tenido salidas fuera del país, pero con la música tropical y sí, obviamente con lo religioso. ¿Dentro de lo que es todavía esta presentación discográfica, se ha hecho ya algún recorrido? Con esta música ya lo presenté el año anterior. Hicimos esta propuesta en Imbabura, en la Casa de la Cultura del núcleo de Imbabura. La gente muy muy contenta de ver esta propuesta, digámoslo así, porque son algunos temas nuevos y otros temas que los recopilamos de años pasados. Y con mi voz, la gente está muy contenta y la acogida que he recibido es muy buena. Por eso decidimos ya ponerle en un disco. Bueno, hay dentro de las canciones algo que me llama la atención. No sé, ¿es una equivocación o es así como San Bomba, dice? Sí, es de entre San Juan y Bomba. Una fusión. Una fusión entre los dos ritmos. ¿Y qué tal esas fusiones? Me encanta porque aquí no ha habido San Bomba. Pero quisiera que escuchen un tema, creo que hay dos, ¿no?, en el disco. Sí, hay uno que lleva por título, Dice que me quiere, es de Tobías Tlicet. Sí, ajá. Lo cantaba la Monabel. Monabel, no sé si la recuerden, pero la hicimos en Zambomba. Espero que les guste. Vamos a escuchar. Y me decía que si lo olvidaba él se moría. Que pasó el tiempo, que llevo el tiempo en que le olvidé, ay caramba, y no se ha muerto. Dice que me quiere, dice que me adora, pero no me quiere nada. Dice que me quiere, dice que me adora, pero no me quiere nada. Dice que me quiere, dice que me adora, pero no me quiere nada. Dice que me quiere, dice que me adora, pero no me quiere nada. Dice olvidaba, él se moría. Que pasó el tiempo, que llevo el tiempo en que le olvidé, ay caramba, y no se ha muerto. Dice que me quiere, dice que me adora, pero no me quiere nada. Dice que me quiere, dice que me adora, pero no me quiere nada. De regreso. ¿Qué tal ese experimento de Sam Bomba, así se llama? Bueno, un poco candencioso ese tema musical para poderlo disfrutar, quizá ahí poder agarrar la pareja y ponerse a bailar y disfrutar de estas nuevas producciones que nos trae Cris Pasquel aquí a los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un saludo para todos ustedes, para aquellos que también se unen en el Facebook, sean bienvenidos a este su programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, que lo generamos aquí en los estudios de la que están ubicados en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este programa que tiene siempre invitados como para reconocer el trabajo que vienen desarrollando nuestros artistas de cualquier manera, sea en instrumentos musicales, sea en grabaciones también, y en todas las manifestaciones artísticas son bienvenidos a este programa para que nos puedan contar también esas motivaciones que tienen y obviamente los logros que se alcanza después de sueños que nos hace falta agarrarnos para ponerlos en práctica y finalmente pues sentirnos satisfechos del trabajo que se viene realizando. Como ustedes escucharon, Cris Pasquel pues está presentando hoy su nuevo material discográfico, tiene nuevos proyectos también de poder poner lo propio, lo suyo, la creación y asimismo poderle poner sus propios ritmos. Cris, ¿considera usted que aquí en el Ecuador pues realmente la producción discográfica no ha parado o sí? Sí, fue un tiempo, ¿no? Ahorita en hace un par de meses estoy viendo que nuevamente están dando la acogida a los artistas ecuatorianos. Lo que no había en años anteriores, se ha perdido eso. Hemos querido meter música extranjera de lo que no es nuestro para escenarios grandes, grandes inversiones. Y lo que nosotros estamos queriendo proponer es que rescatemos lo nuestro. Valoremos lo nuestro, porque hay muchos artistas que por no haber apoyo se han quedado estancados. Eso quisiera también llamar a las autoridades, porque de ellos también depende el apoyar, el resaltar lo que es nuestra música ecuatoriana y a los artistas que poco a poco se han ido desapareciendo y nuevamente por este impulso que nos dan los medios de comunicación estamos nuevamente empezando a surgir. Muchos artistas ecuatorianos hay. ¿Qué hace falta que de pronto para poderlos descubrir, saber que están ahí y que hay académicos, hay también personas que han aprendido a hacer música al oído por esa sensibilidad que tienen? Sí, son varios músicos, muchos músicos que se han quedado ahí, pero debido a este nuevo cambio, esta nueva acogida que nos están brindando los medios de comunicación, creo que estamos impulsando a los demás que no nos quedemos estancados, que sigamos soñando y soñar también significa trabajar en este proyecto duro. ¿Qué les diría usted, por ejemplo, a las personas que de pronto nos escuchan y que tenemos ese hábito, costumbre o el gusto, lo que sea, ¿no? De decir, bueno, a mí me gusta este tema musical y ese es el que quiero escuchar. En ocasiones como que no damos apertura también a nuevas creaciones, porque es así, escuchando es como uno puede decidir si es bueno, medianamente bueno o simplemente no me gusta. Así es, hay temas que estamos haciéndole, por ejemplo, una balada le hacemos cumbia. Sí, hemos escuchado eso, que hay un cambio radical, pero con el mismo tema. Creo que es momento de crear. Es momento de crear, de hacer nuestras propias creaciones, hacer temas inéditos que pueden llegar muy lejos. Y esta propuesta en el disco, ahí están temas inéditos que estoy muy segura que a la gente le va a gustar y va a empezar a rescatar. La mayor parte pues son de autores ecuatorianos, todos los que están sí, aquí. La mayor parte, pero también hay temas de peruanos y temas mexicanos, como es El Pasillo, que es de un pasillo mexicano. El beso asesino. Asesino. Ajá. Dentro de este CD también podemos ver que hay el tema Madre Bendita, no sé si es el que participó usted en México, sí. Y está también Niña Encantadora. Sí, lo pusimos ahí porque hay mucha gente que me ha pedido que lo ponga en un disco, la presentación en la Ciudad de México. El tema del 2018 fue con Madre Bendita y el tema de 2019, que gracias a Dios también salí elegida para cantarle, que se titula Niña Encantadora. Lo pusimos como bonus track, son los dos últimos temas de los 20 temas del disco. Uno es un corrido y el otro es un guapango. Sí, el corrido ya lo pueden escuchar, lo pueden ver en YouTube. También el Niña Encantadora, que es en ritmo guapango, que lo hicimos en México y está en vivo y en directo, está publicado en la página de YouTube como Cristina Pasquel. Bueno, vamos a escuchar este tema, el último del CD, es un Niña Encantadora, también es de Tony DG y es a ritmo de guapango en la voz de nuestra invitada Cris Pasquel. Traigo las mañanitas, mi virgen morenita. Te traigo las mañanitas, mi virgen morenita. Recíbelas con cariño, con las flores de mi América Latina. Recíbelas con cariño, con las flores de mi América Latina. Mi niña encantadora, perdona mi filial confianza. Mi niña encantadora, perdona mi filial confianza. Te consagro en este día alegrías y dolores. Te consagro en este día alegrías y dolores. ¿Cuántos son? Bajo tu amparo y de hinojos te suplico, bendice a mi América Latina. ¿Cuántos soy? Lo dejo bajo tu amparo y de hinojos te suplico, bendice a mi América Latina. Mi niña encantadora, perdona mi filial confianza. Te consagro en este día alegrías y dolores. Te consagro en este día alegrías y dolores. ¿Cuántos soy? suplico, bendice a mi América Latina. ¿Cuántos soy? Lo dejo bajo tu amparo y de hinojos te suplico, bendice a mi América Latina. Amparo y de hinojos te suplico, bendice a mi América Latina. ¿Cuántos soy? Lo dejo bajo tu amparo y de hinojos te suplico, bendice a mi América Latina. Y de hinojos te suplico, bendice a mi América Latina. Ya estamos de regreso junto a nuestra invitada Cris Pasquel, que nos acompaña el día de hoy para presentar su nueva producción discográfica. Yo ahora lo hace con los diferentes ritmos ecuatorianos en esta producción. Bueno, se incluyen 18 temas de música ecuatoriana, más estos dos temas que han sido dedicados a la Virgen de Guadalupe, a esta Virgen mexicana, pues que recibe muchos feligreses de los diferentes países del mundo. Muchos ecuatorianos también son seguidores, sí, devotos de esta virgencita. Bueno, Cris, vamos a ir un poco avanzando, ya mismo se nos acaba el tiempo, y nos gustaría escuchar ese mensaje para todas las personas que nos escuchan, de pronto para aquellos que a veces se ven con esos sueños frustrados, con ese camino, que diríamos, mutilado de no poder seguir con esos sueños. Claro que sí, yo les doy un mensaje a todos, pues a veces hay cosas que nos bajan como la moral, que no se nos abren las puertas, pues siempre hay que trabajar duro. Los sueños se pueden realizar, se pueden lograr, pero siempre con el trabajo arduo de no quedarse dormidos, digámoslo así, ¿no? Y les invito a que escuchen mi disco. Es una nueva propuesta, música nacional, yo siempre he dedicado a la música sacra, pero esta nueva propuesta es porque siempre me quiero llegar más lejos, más con nuevos proyectos que estoy planteándome en mi vida, y lo mismo quisiera que ustedes lo logren, lo realicen, trabajen, y se puede lograr hacer todo lo que uno quiera siempre y cuando trabajemos. Ahora, Cris, ¿cuántos alumnos hay en su Academia de Música? Siempre hay chicos que por etapas, por temporadas, tienen vacaciones a veces en la universidad. Ahorita estoy con 7 estudiantes personalizados. Yo doy clases personalizadas y me dedico a dar a ese tipo de talleres. Y tengo mi coro que lo realizo en la parroquia de Calacalí con el padre Iván Trujillo. Somos 11 chicos que han querido cantar en la iglesia. Jóvenes, sí, ¿y usted jóvenes los dirige? No tanto jóvenes, entre todas las edades. Yo dirijo ese coro. Prácticamente son gente soñadora como yo. Bueno, esto está en Calacalí. ¿Y qué días está en funciones ahí? Los días domingos vamos a Eucaristía a las 11 de la mañana. Prácticamente todos los domingos es está la ahí, presentación, Cris. Pero los viernes es los ensayos, debido de ley hay que hacer ensayo para que salga una buena presentación. Bueno, ahí está la oportunidad. Bueno, decirles, los costos no son muy fuertes en el aprendizaje. No, yo siempre veo las posibilidades de la gente, a todos cobro por igual, pero sea de buenas posibilidades, pocas posibilidades, me he planteado un valor moderado para que la gente pueda pagar sus clases, de los chicos también que a veces sueñan y por por tener poca economía no pueden darles a sus hijos lo que quieren. Pienso que es un precio moderado. ¿Lo digo o no lo digo? Si quiere usted, dígalo. No hay sí, yo cobro $40 dos clases semanales y son prácticamente 8 clases mensuales. Nunca digo clase que faltan, clase perdida, ¿no? Siempre trato de que los chicos cumplan con sus 8 clases mensuales. Ustedes escucharon en un programa anterior a Luis Rodríguez, quien nos decía la importancia de el poder de la música en los niños, en las niñas. Y me imagino que usted también tiene la oportunidad, pues, Cris, de decirles que la música es parte importante en el desarrollo de los más pequeñitos. Sí, desde los 5 añitos los niños pueden ya empezar a interpretar, a aprender un instrumento musical, tanto como instrumentos y como es la voz también. El cerebro se desarrolla mucho para los niños en la música. Entonces sí es bueno que los niños empiecen a recibir sus clases de cualquier instrumento que sea de su agrado. Bueno, vamos a despedirnos con un vals de Félix Pasache. Este es un tema que dice, dijiste adiós, y yo creo que con ese nos vamos a despedir y decirles que será hasta una próxima oportunidad. Es el número 17, mi estimado amigo. Gracias a Francisco Viracocha por habernos acompañado y a usted. Gracias, Cris. Gracias, Laurita, y gracias a todos los radio oyentes. Dijiste adiós y me faltó valor para pedir que no te vayas. Dijiste adiós y el eco de tu voz por siempre me acompaña. Culpable soy de todo lo que ahora estoy sufriendo. No puedo más por no tener tu amor. Siento que voy muriendo. Debí rogarte y no pude. Quise llamarte y contuve mi lamento y mi dolor. Te vi partir en la noche, tus ojos son reproche, me lastima el corazón. Te vi rogarte y no pude. Quise llamarte y contuve mi lamento y mi dolor. Te vi partir en la noche, desde entonces un reproche. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.